Voodoo Church con Ice Second Death daba inicio a esta nueva emisión de las melodías más felices de la Tierra, la primera emisión del segundo mes del año. Continuamos con Vex haciendo Sanctuary. Thank you. Sí, de bambú, de Juan. Sí, de mí. Lo que se iba era Upwards, haciendo Beim Ersten Mal tut immer weh. Es una de esas canciones que particularmente hace mucho que vengo escuchando, pero sin conocer precisamente a quién pertenecen. Para mí, uno de los grandes tesoros de la música oscura. Antes sonaba Fortify Grave haciendo Concerned Citizen, y previo a ellos escuchamos a Clairobscur con Till Morning Light. Seguimos con Rick Agnew interpretando una canción de su álbum solista All By Myself. Suena You Are Too Late. The cowboy! wouldn't make it as a punker. Like maybe to find you. Thank you. Lo que se iba era Trance to the Sun, haciendo The Thinner the Air. Antes escuchamos a Red Lorry, Yellow Lorry, haciendo Temptation. Antes sonaban los alemanes Exmal Deutschland con Hand in Hand. Y por ellos escuchamos a Vandals, I Want to Be a Cowboy. Seguimos con un poco de Cold Wave, a cargo de The Medicis, interpretando la canción 1944, extraída de un compilado llamado Mea Culpa, que originalmente era un cassette. Con el paso del tiempo se digitalizó y quedó más al alcance de la mano. Thank you. con esto llegamos al final de la emisión de hoy. Nos vamos escuchando a Dish Laflosen haciendo Virgin Sacrifice. Hasta el domingo que viene.